Se los anunciábamos, ya tenemos a Basilio Pintos, compañero sindicalista, que es secretario general de la Asociación de Funcionarios Aduaneros. Buen día, Basilio, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Buen día, María Luz Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contentos de hablar con ustedes, sabiendo que estuvieron hace pocas horas, como quien dice, en una reunión con el presidente de la República. Exactamente, así es. Ayer a las 5 de la tarde nos recibió el señor presidente de la República, en una charla muy extendida, muy tranquila, y nosotros le aportamos un estudio que hicimos, un estudio muy serio que hicimos sobre el tema aduanero, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de la carencia de recursos humanos, toda una gama de necesidades que tiene la aduana para ponerse a hacer una oficina de punta como tiene que ser la aduana y la segunda oficina recaudadora del Estado, ¿no? Claro, claro. Esto hay que recordar que ustedes vienen desde hace años planteando que uno podría poner como título que quieren profesionalizar a la aduana, ¿no? Sí. O sea, van con un planteo que va más allá. Hace pocos días, sí, lo escuchamos al ministro del Interior, Heber, diciendo que había que comprar algunas cosas que faltaban en el puerto, que eran elementales, algunos escáneres que son especializados para estar en una, en una puerta de entrada y salida de un país que pueda detectar si hay, por ejemplo, bueno, ahora se acaba de encontrar esa carga de cocaína en España, ¿no? Y bueno, pasó por acá y nadie la vio. Exacto, exacto. El centro de la conversación fue fundamentalmente ese punto, la adquisición del escáner, la necesidad que tenemos de tecnología y la necesidad, por supuesto, antes que nada, de qué te sirve un escáner si no tenés quien lo opere. La necesidad que tenemos de recursos humanos, ¿no? La aduana hoy cuenta con 636 funcionarios y al fin de este periodo de gobierno, a fines de 2004, se irían más de 300 funcionarios. Quiere decir que quedaría prácticamente al borde del cierre de las actividades que nos encomienda la ley, como al Ministerio del Interior y como a cualquier otra oficina del Estado, que es de fiscalización y de control, ¿no? Sí. El presidente se mostró muy permeable y muy muy dispuesto a solucionar el problema, primero el tema recursos humanos, y que ya está en carpeta, dice, vamos a tratar de solucionar ese tema, que es fundamental. Y el otro compromiso del presidente ya es también en carpeta, dice, tengo el tema del escáner, ya lo estoy manejando, se va a hacer la adquisición del escáner o los escáneres que se precisen, ¿no? Claro. Basilio, en la conversación, ¿se hablaba del puerto de Montevideo o se hablaba de aduanas en general? Se habló de aduanas en general, se habló de todas las necesidades, inclusive yo le planteé el tema, por ejemplo, uno de los ejemplos, el tema Curtiseiras allá llegando a Rivera, la ruta 5, que hoy por hoy es una como una suerte de terminal donde se revisa y que no tiene un techo, no tiene un resguardo, no hay nada. Claro. Le digo, usted, presidente, se da cuenta que usted viene con una persona del extranjero y ve esas edificaciones y da vergüenza a todos los ciudadanos, ¿no? Sí. Da vergüenza de que una oficina de punta esté en ese estado, ¿no? Sí, y hay movimiento ahí, te digo, porque muchas veces desde Montevideo, sin viajar, y bueno, pero es Curtiseira, ¿qué pasará uno cada cuánto? ¿Hay movimiento ahí? Hay mucho movimiento, además, que miramos, debido a la carencia de personal, el destacamento que estaba en la terminal de ómnibus, la terminal de ómnibus de Rivera, por la carencia de personal se levantó ese control y se pasó a Curtiseiras. Fíjate tú en esto, y está en la tapa del libro. A las 2 de la mañana vos vas a parar un ómnibus en pleno invierno, lloviendo, vas a hacer bajar el pasaje para la revisación a la intemperie. Claro. ¿Me entendés? No. Los compañeros nos dicen, corre riesgo nuestra integridad física. Funcionario solo en el turno. En el medio de la nada. En el medio de la nada. A 13 kilómetros, a 17 kilómetros de Rivera. Claro. Basilio, en esto, cuando el presidente dice lo del escáner, ya lo tengo en carpeta, se va a comprar ese escáner, que ya daba la pista al ministro. Y en el tema funcionarios, ¿de qué se trata? ¿De tener más funcionarios, de redistribuir? ¿De qué se trata? Por supuesto, no. Nosotros lo que queremos son, ¿qué pasa? El Estado en general, la administración central, cuenta con funcionarios de 55 años para arriba la edad. Por lo tanto, redistribución de funcionarios va a ser una solución de un año, porque sí, después ya se van a jubilar. ¿Me entendés? Sí. Por lo tanto, queremos ingresos genuinos de personal, de gente joven, de gente dispuesta para el trabajo de la vigilancia, de todo el tema de todo el tema vigilancia, pero gente para con preparación, para preparar gente, para adiestrar gente, para el Instituto de Capacitación Aduanera, que hoy está prácticamente a cero, vuelva a resucitar el Instituto de Capacitación Aduanera y preparar los fiscales de aduana, ¿no? Mira, ¿y qué hace el Instituto de Capacitación Aduanera? El Instituto de Capacitación Aduanera se indica, es la escuela de los aduaneros, es donde se hacen los cursos para la vigilancia, para la especialización aduanera, para verificadores, valoradores. Ese es el instituto nuestro, está en el quinto piso de la aduana, y ese instituto que hay que reflotar otra vez. ¿Porque ahora qué está haciendo? Y ahora Prismado no tiene gente, no tenemos docentes. Claro, claro, claro. ¿Y el presidente qué dijo sobre esto? Se interesó mucho y va a tomar cartas en el asunto. Dice, mira, nos dijo, miren muchachos, yo tengo una ministra de Economía y lo voy a poner todo en las manos de la ministra de Economía, lo tenemos que consultar, lo vamos a trabajar. Sí. Ustedes en el comunicado que enviaron dicen que el presidente demostró preocupación respecto a la estructura organizativa institucional. ¿En qué sentido es esto? Por supuesto, se les mostró lo que se gasta en funciones a dedo, a la burocracia dentro de la aduana, lo que se gasta en funciones, y él quedó muy muy muy preocupado por el tema de gasto en funciones, ¿no? Porque esto pasa a ser los mal gastos que se ha hecho en la aduana, los despilfarros que se ha hecho en la aduana, es una de las partes, uno de los ingredientes que tiene esto, es todo el tema de funciones. Como decimos nosotros, reestructura sin consultas, y yo mismo le expliqué, el 204 en el 2013 cayó en el 2016, volvieron a subir un decreto igual en el 2016, cae en el 2019. Es una locura. Ahora el decreto vigente de reestructura, que es el 315, porque vinieron cayendo cada tres años, caen porque el TCA los declara ilegales, van reponiendo, hicieron firmar a Vázquez en su momento el 315, que también ya terminada la etapa de legatos, estamos esperando que salga el fallo del TCA. Claro. Con respecto a los funcionarios, ¿no? ¿De cuántos funcionarios estamos hablando? ¿Cuántos funcionarios tiene actualmente aduanas? Pensando no solo en Montevideo y en el aeropuerto Carrasco, que es lo que uno siempre visualiza, ¿no? Pensando en todo el país, ¿cuántos son? Vos decías con edades avanzadas ya de 55 años, estabas mencionando. ¿Qué pasa con su carrera funcional? Nosotros somos 636 al día de hoy. Y ya te digo, al final del gobierno se van 300, por lo menos 300 funcionarios. Para el 2024 se van 300 funcionarios. Eso quedaría totalmente... Se va a la mitad. Se va a la mitad. Se va a la mitad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el 2010 éramos 1.800 funcionarios. Sí, es la verdad que es muy preocupante. Perdón. Sí. ¿Qué digo? Con respecto al futuro de las aduanas, es muy preocupante. Claro, muy preocupante, pero sumamente preocupante. Y una de las cosas que personalmente manifesté, el tema puerto, le preocupa al presidente, y yo sé que le preocupa el tema del puerto Montevideo, más cuando ayer se estaba firmando están poniéndose las bases para poder negociar por fuera del Mercosur, poder nosotros en Uruguay poder negociar con otros países, y eso tiene que darle una seguridad en el comercio exterior. Por supuesto que nos preocupa, pero a todos nos preocupa el tema puerto. ¿Qué es lo que pasa por acá, por el país? ¿Qué es lo que entra, qué es lo que sale? Incluso en estos últimos días vos mirás un informativo y te hablan de la cocina, de la cocaína, están manejando hasta que Uruguay pueda convertirse en cocina Eso es lo más espantoso, lo más espantoso que nos puede ser, porque nos ponemos a nivel como nuestros hermanos argentinos que ya tienen instaladas las cocinas. Cuando yo fui a un congreso de sobre todo este tema de en el año, hace como 3 años ya, que fui a un congreso, ellos nos hablaban de las cocinas y yo no me entendía, digo, ¿qué hay en las cocinas? No, que acá están, a partir de la pasta base, están preparando cocaína. Y el otro día salieron del Ministerio del Interior diciendo que podían llegar a instalarse las verdaderas cocinas. Eso sería trágico para el Uruguay, ¿no? Sí, además, viste que se va como adaptando, porque el hecho de que vos lo veas a las 7 de la tarde en un informativo, te hablan de con este lenguaje, la gente Exacto. empieza a entender de qué se trata. O sea, ya vamos entrando en ese terreno. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Ahora, la preocupación, por supuesto, por el tema narcotráfico, que está en una ofensiva permanente, el papel que puede jugar Uruguay como lugar de paso, bueno, si se confirma esto de la cocina. Ahora, debe haber muchas otras cosas que pasan por aduanas de las que tendríamos que ocuparnos, ¿no? No solo el narcotráfico. Exactamente, el tema armas, fundamentalmente, ¿no? La droga y las armas. Pero como nosotros siempre decimos en las oportunidades que tenemos de reunirnos, tanto como ahora en esta reunión con el presidente, como las reuniones con el representante del Ministerio de Economía, con el director nacional de aduanas, con nuestro jefe, con el director, nosotros tenemos que estar por lo menos 2 pasos adelante de la delincuencia organizada. Claro. Y así, si con las carencias que tenemos, estamos corriéndonos de atrás. María Los Ángeles. Bueno, ¿cómo quedaron con el presidente después de esta reunión? Ustedes fueron con una delegación importante, ¿no? Una delegación pesada. Sí, nosotros éramos 5, pero nosotros fuimos, ya te digo, con un material, le entregamos las carpetas con nuestro trabajo, nuestros estudios. Hay cosas que son propiamente de la aduana, de la planificación de la aduana a 2030. Quedamos, tendimos un puente con el presidente y se vamos a estar en contacto. Cualquier cosa yo le mando un mail a la sede y estamos en contacto, nos juntamos, nos reunimos y nos seguimos conversando. ¿Él estaba solo en esta reunión? ¿De qué? ¿El presidente estaba solo? Sí, estaba solo. ¿Y les dio alguna pista de con quién hablar o directamente quedó él? No, él quedó que iba a hablar con el ministro. Yo tengo una ministra de Economía, tengo un director nacional de aduanas, yo voy a hablar con ellos y después nos va a comunicar, ya te digo, nos va a comunicar lo que pasó o lo que no pasó. Claro. Y fundamentalmente vamos a estar en contacto. Muy bien. Bueno, nosotros estaremos en contacto también, Basilio. ¿Cómo no, compañera? Les mandamos un abrazo, un saludo. Un abrazo grande, María Los Ángeles, un placer hablar con ustedes. Igualmente. Basilio Pintos, entonces, de la Asociación de Funcionarios Aduaneros.